Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsalde on denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenos días a todos y a todos desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Hola a todos. Vamos a arrancar como todos los sábados el programa. Primero vamos a decir que va a dator udaberria. Llegó la primavera. Bienvenida a la primavera. Bueno. Las vías de comunicación, como todos los sábados. 575-0042, el correo de voz. ¿Y el mail? orainescalerria@gmail.com. Muy bien. Ahora bien. Sí. Vamos, como siempre, vamos a hablar de la situación política, de los acontecimientos que pasaron durante esta semana en Euskal Herria y también sobre la situación de los presos y presas políticas vascas. Luego vamos a pasar la canción que... Hoy podías decir tema musical. Porque estamos románticos hoy porque llegó la primavera. Claro, hoy te dejaba. Bueno, está. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Con el proceso interno, hablando de la situación política, el proceso interno que se está dando en el Partido Nacionalista Vasco a raíz de la renuncia de Josu Yonimas. La decisión de Joseba Egibar de secundar la actitud de Josu Yonimas y no concurrir como candidato a la presidencia del Euskadi Burubatzar hace que los principales interrogantes se sitúen en las próximas semanas en la composición del máximo órgano de dirección del partido. Urkulu compartirá con Egibar un Euskadi Burubatzar más equilibrado entre sectores. Los dos renuncian a presidir el PNV, pero Josu Yonimas se va. Y por el contrario, Joseba Egibar se queda. No competirá con Íñigo Urkulu en la batalla por la presidencia del Euskadi Burubatzar, porque ambos formarán parte de una dirección más equilibrada que la actual en la representación de los dos sectores. La decisión de Egibar se ha presentado como un reflejo de la de IMAS, pero visto lo ocurrido, cobra verosimilitud que el abandono de IMAS fue una reacción a que se fraguaba un acuerdo que incluía los pasos que ahora ha acabado dando Egibar. Sí, vamos a aclarar un poco porque, bueno, ahora van a... En el Partido Nacionalista Vasco veníamos diciendo hace varias emisiones de programa de que había como una fractura interna. Y entonces, por un lado, estaba el sector de Joseba Egibar y por otro, el de Josu Yonimas, ¿no? El de Josu Yonimas representa, digamos, la derecha más rancia, el capitalismo más rancio, donde el único ideal, digamos, que es el negocio, es el llamado sector de los michelines. Y por otra parte, el sector de Egibar, ¿no? Es el más nacionalista, ¿no? Si bien estamos hablando siempre de derecha cuando hablamos del Partido Nacionalista Vasco, el de Joseba Egibar, como que es un poco más nacionalista, no va tanto al negocio. Eso por dar un panorama general, porque ahora está la interna de ver quién va a ser el próximo presidente, quién va a presidir el Euskadi Burubatzar. Entonces había que hacer un poco la aclaración que ya nos habían preguntado. Bien, el dirigente de la izquierda Bertzale, Joseba Parmach, le preguntaron sobre la cuestión y señaló que, independientemente de quién lidere el PNV, sea Egibar y más o un tercero como Íñigo Urkullu, la ponencia política del PNV tiene como objetivo central pactar una reforma de marcos con el PSOE para llevar a cabo un nuevo fraude como el que se produjo en este país hace 30 años, decía. Su apreciación se basa en que, a la hora de valorar los debates internos de las formaciones políticas, hay que dar importancia, no tanto a las personas, sino a la línea política que mantienen estos partidos. Para la izquierda Bertzale, esa línea está marcada por el papel de apoyo total al PSOE que el PNV ha mantenido durante el proceso negociador, lo que le lleva a pensar que sigue pretendiendo llegar a un acuerdo con el PSOE para la reforma de los marcos y no para la resolución democrática. Sí, y bueno, siguiendo en referencia con el proceso de negociación política, ¿no?, que se viene llevando adelante, mientras Josu Yonimas insiste en que el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, coopere con el Estado español... La izquierda Bertzale insiste en que preparan un nuevo fraude. La izquierda Bertzale advirtió que, tras dar finalizado el proceso de negociación, el PSOE y el PNV y Nafarroa Bai buscarán ahora poner en marcha un nuevo fraude político. El aviso fue lanzado el martes en Iruña por Fernando Barrena junto a los representantes de la izquierda abertzale, Pachi Urrutia, Aranza Santesteban, Juan Cruz, Aldar Soro y John Garay. En consecuencia, anunció que la prioridad de la izquierda abertzale será actuar con iniciativa para hacerles fracasar. La izquierda abertzale advierte que los partidos citados buscan un nuevo encaje para el Estatuto de Guernica y el mejoramiento del fuero en los márgenes de la Constitución. Alerta de que ello no respondería a las ansias ciudadanas de lograr una solución definitiva y recuperar el derecho a decidir. Y lo contrastó con el intento frustrado de los últimos meses, que calificó como gran oportunidad perdida para el gran cambio político que la ciudadanía quiere y necesita. A preguntas de los periodistas, Barrena indicó que no pueden precisar si las iniciativas insinuadas por Juan José Ibarreche, entre ellas una eventual consulta popular, se enmarcan en este intento de fraude, toda vez que a día de hoy no sabemos qué iniciativa va a tomar el Lendakari, decía Barrena. Fernando Barrena también y sus compañeros subrayaron como especialmente significativa la situación en Nafarroa, donde entienden que los últimos meses han dejado más en evidencia que nunca que Navarra no tiene ningún poder político real. Las grandes decisiones se toman en Madrid, por encima de lo que la ciudadanía navarra quiere, vote o piense. Se decide allí. Recordó que en estos meses varios portavoces políticos han admitido, literalmente, que Nafarroa es cuestión de Estado. En este contexto, afirmó que el PSOE, o Partido Socialista Obrero de España, ha encontrado un aliado imprescindible en Nafarroa Bai para apuntalar el actual marco. Tras citar el dominio que mantiene el PNV dentro de esta coalición, Barrena aseguró que tanto el PSOE como los Yetzales comparten un mismo objetivo de no poner en riesgo el proyecto de una España unida y para eso tienen que ahondar en la división territorial. Saben que si no se supera eso, difícilmente se podrá optar por un proyecto independentista. Y en consecuencia, reiteró que solo un cambio de marco hará posible una modificación real de la situación política de Nafarroa. Y la propuesta de marco democrático sí da la decisión a los navarros. La constatación de una opción próxima de fraude hace que la izquierda abertzale dé prioridad para el curso que arranca ahora a la difusión de su propuesta de marco democrático. Barrena recordó que esta opción, autonomía de cuatro territorios con estatus propio para Nafarroa y derecho a decidir, da la capacidad de decisión a la ciudadanía navarra. Subrayó que la difundirán con humildad y sin afán de patrimonializarla. Me salió. Junto a ello, anunció que reforzará su proyecto de izquierda e independentista, con iniciativas en campos como la denuncia de la corrupción, la demanda de oficialidad del euskara, la defensa de la identidad vasca o la ordenación territorial, basadas en la información, la participación y el medio ambiente. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, manifestó ayer que el proyecto de ponencia política aprobada por Euskadi Buru Batzar del PNV deja la puerta abierta a la consulta soberanista que hace el Lendakari Juan José Ibarreche. Quiere convocar a toda costa y advirtió que esta solo servirá para volver a la política de frentes y de divisiones alimentada por el nacionalismo más radical y rancio. Sí, y bueno, Goricelaya. Cambiando un poco de el tema, vamos, el programa pasado decíamos que con todo esto de la negociación interna de los partidos y el Estado con la organización y del Partido Socialista Obrero Español con Batasuna, el fracaso del proceso de negociación política y que lleva a la actual situación de bloqueo que se está viviendo, estaba todo, los entretelones. Ya les había dado Gara en parte a conocimiento de la gente y ahora Gara, el diario Gara, estaba por editar un libro y bueno, la presentación del libro se va a hacer en estos días. El libro se va a llamar 2005-2007. Ahí está, 2005-2007. La búsqueda de un acuerdo político resolutivo, ¿no? Perfecto, es ese, sí. se me había traspapelado acá. Gara reproduce en sus páginas uno de los artículos que dan cuerpo al documento que pondrá a la venta mañana domingo. Adelantan también una pequeña remesa desde la trastienda del proceso y cuentan lo que se encontrará en esas 64 páginas del libro a todo color. Las firmas, los análisis, las entrevistas y toda la información sobre los hechos, las claves del proceso, los factores negativos, la posición de los agentes, la propuesta de la Naitasuna y los textos esenciales. Se trata de un trabajo elaborado por la redacción del diario Gara con nuevos datos y análisis para conocer y entender mejor las claves del proceso de negociación, lo que ha sucedido y lo que algunos no han querido que ocurra. El 21 de mayo se produjo la última reunión para buscar un acuerdo político para la resolución del conflicto. Dentro de los encuentros PSOE, Batasuna y ETA, gobierno español, celebrados en plena campaña electoral. En una ciudad europea, con el ejecutivo del país como anfitrión, sentaron frente a frente sendas delegaciones de Batasuna y del PSOE. El acuerdo no fue posible y esa circunstancia fijó el final del ciclo negociador. En estos entretelones se cuenta incluso cómo el PSOE llegó a rechazar hasta una propuesta de acuerdo esbozada por él mismo. Todo esto ocurría con la presencia de observadores internacionales en las reuniones que se dieron entre la Organización Armada Independentista ETA y el gobierno español por un lado y entre Batasuna y PSOE por otro. Vamos a ver si nos llega por acá alguno de esos ejemplares, ¿no? Sí, y sacar algunos extractos como para poder compartir con la gente y que se entienda bien cómo fue todo el proceso. Si bien lo estuvimos diciendo a medida que Gara iba sacando información, pero bueno, para retomar y ubicarnos bien cómo es el escenario. Que además estos entretelones están avalados porque había presencia de observadores internacionales durante los procesos de negociación, así que nadie puede decir que no, que las cosas no fueron. Bueno, ahora pasamos a otros temas. No sé si se acuerdan que el sábado pasado decíamos lo que había pasado en Lizarza. Lizarza es un pueblito que tiene la particularidad de que el PP se hizo de la alcaldía con solo 27 votos. Y contra 200 y pico que habían votado votos nulos porque habían ido para Acción Nacionalista Vasca, que estaba ilegalizada en ese pueblo. Habían colgado en el ayuntamiento la alcaldesa, que ahora es del PP, en minoría absoluta, había colgado la bandera española. Y al día siguiente había amanecido tapada con una icurriña grandota y el cartel que decía Geurea, o sea, nuestra bandera, la icurriña, ¿no? Y la habían tapado la española. Entonces, el proceder del PP en Lizarza es un ataque frontal a la voluntad popular. Eso decían Carmele Ayerbe y Marije Fullahondo, que censuraron con dureza el proceder del PP desde que accediera a la alcaldía de Lizarza, a donde ha ido a insultar y provocar. Tras recordar que el 27 de mayo Regina Otaola solo recibió 27 votos por los 211 de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, enmarcó la situación que se vive en esa localidad en la estrategia del PP de construir su proyecto de España conculcando derechos y pisoteando la voluntad popular. Bien, y por otra parte, en Tolosa reivindican la nacionalidad en un acto en recuerdo de la batalla de Beotivar. La izquierda Abertzale de Tolosa aprovechó el aniversario de la batalla de Beotivar que se produjo el 19 de septiembre de 1321 y enfrentó a vascos de distintos bandos para reivindicar la nacionalidad de Euskal Herria. En un acto celebrado en la Plaza del Triángulo de la localidad guipuzcoana, con la presencia de Ignacio Aguirre y Patxi Urrutia, se recordó que la Euskal Herria es una nación enclavada a ambos lados de los Pirineos desde la prehistoria, un pueblo cuya lengua es el euskera y un vestigio vivo de la antigua Europa. Señalaron también que la opresión y participación de nuestra nación tiene un carácter ofensivo y permanente. Y desde la izquierda abertzale destacaron también que la paz no es solo ausencia de violencia, sino también el reconocimiento de los derechos nacionales, la justicia y la igualdad. También ciudadanos de Donostia reivindican que los agentes vuelvan a sentarse a negociar. Cerca de 70 personas participaron ayer en una movilización celebrada en el bulevar de Donostia y que se realiza el primer y el tercer jueves de cada mes en la capital guipuzcoana al objeto de demandar diálogo en busca de la paz. Con el lema Egin Bidea Bakeari como hilo conductor, los participantes se sentaron en sillas en un círculo para trasladar a los agentes implicados en el conflicto una petición para que vuelvan a sentarse. A negociar, ¿no? Claro. La iniciativa se puso en marcha en mayo, antes de que se produjera la clausura del proceso de negociación y el final del alto el fuego de ETA. En cada convocatoria se invita a personas referenciales del ámbito social o artistas diversos. Ayer fueron varios jóvenes grafiteros quienes acompañaron a las personas que se sentaron de modo simbólico en el Boulevard Donostiarra. Para la próxima convocatoria han solicitado la participación de los representantes políticos del Ayuntamiento de Donostia. Bien, y ahora pasamos a hablar de causas y procesos abiertos. Goizelaia, los juicios reactivados buscan imponer un proyecto de España en Euskal Herria. La Maikidi, John Goizelaia, ha asegurado que la reactivación de determinados procesos judiciales busca imponer un proyecto de España en Euskal Herria. Así, ha denunciado que esa reactivación es consecuencia de la negativa del PSOE y del PNV a un proceso de solución democrática. Bien, otra noticia. El movimiento Proamnistía consideró ayer que el inicio del actual curso político está marcado por una estrategia represiva que ha recibido un impulso en los últimos meses y acusó de provocar esta situación al PNV, que ha tomado la decisión de apostar por la confrontación, porque a su parecer pretende realizar una nueva tradición política a este pueblo, como hace 30 años con los topes que el gobierno español quiere imponer. En representación del movimiento Proamnistía, Asier Birumbrales y Julen Larrinaga comparecieron el martes a la mañana en Bilbo junto a las abogadas Arancha Zulueta y Amaya Isco para valorar la situación política en el inicio de curso. Según valoraron, en los últimos meses se ha producido un nuevo impulso en la estrategia represiva y recordaron que ha habido movilizaciones que fueron prohibidas y disueltas por la violencia policial, como la celebrada el pasado 9 de septiembre en Donostia, que finalizó con numerosos heridos y nueve detenidos, entre ellos Juan Mariolano, que posteriormente fue encarcelado. Birumbrales denunció que en este contexto se han producido también otros hechos represivos, como la petición fiscal a Udalbiltza con solicitudes de condenas de entre 10 y 15 años, que está por salir la sentencia del 1898 y que todos los indicios apuntan a que sería condenatoria, la política penitenciaria, la ocupación policial y que se está poniendo en el punto de mira a Acción Nacionalista Vasca. A este respecto, enmarcó el encarcelamiento del portavoz del organismo antirrepresivo en un plan preconcebido del señor Balsa y que tiene su paralelismo con la detención del Maikidi Arnaldo Tegui. Ha querido mandarnos un mensaje muy claro diciendo que si en un contexto de ruptura del proceso de conversaciones han detenido a Tegui y meses después a Olano, ¿a qué no se van a atrever?, declaró. Es un mensaje muy claro que nos está lanzando Balsa y por medio suyo el Euskadi Buru Batzar. En este sentido, desde el movimiento Proamnistía opinaron que el Euskadi Buru Batzar ha tomado la decisión de apostar por la confrontación y lo ha dejado bien claro con las actuaciones de las últimas semanas. Y por otra parte, piden hasta 14 años de prisión para los procesados del caso Euncaria. A pesar de que la fiscal retiró en su día la acusación, la petición de pena realizada por Dignidad y Justicia ayer posibilita la apertura del juicio oral contra los 7 imputados en el proceso contra Euncaria. La organización ultraderechista solicita penas que oscilan entre los 12 y 14 años de prisión para Xavier Alegría, Chema Ausmendi, Joan Mari Torrealday, Iñaki Urria, Marcelo Tamendi, Peyo Subiría y Xavier Oleaga. Les imputa integración en banda armada. Euskaldunen Egunkaria era el único medio de prensa íntegramente en euskera. Fue clausurado por orden del juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, el 20 de febrero de 2003. Varios de los detenidos en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil denunciaron haber sufrido torturas. Y ahora, en referencia al macrosumario 1898, el trabajo en común será el único muro que frene al Estado español. Teresa Toda y Mikel Korta aguardan con ilusión el Bat Egin Eguna y confían en que una vez más una marea de solidaridad inunde las campas de San Pedro el próximo domingo 23. Ayer la policía hostigó a los juzgados por el 1898 ante la sede del Partido Socialista de Navarra. Ciudadanos vascos que se encontraban a la espera de sentencia por el caso 1898 acudieron ayer a la sede de central del PSN para expresar su repulsa ante la actitud de este partido. Pero en el paseo de Sarasate les esperaba la policía, que impidió abrir las pancartas y les identificó por hacer declaraciones. Esto refleja mejor que nada la actitud del PSOE, concluyeron. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los presos y presas políticas vascas. Entonces, vamos a decir que condenaron a 4 años de prisión a la presa política vasca Alaitz Areitio. El Tribunal Correccional de París ha condenado a 4 años de cárcel a la presa política de Durango, Alaïd Zaraitio, por asociación de malhechores. También le han prohibido residir en el Estado francés durante 4 años. Arrestado por la Ertzaintza en Laudio bajo la acusación de acciones de Kale Borroka. La Ertzaintza detuvo el miércoles en Laudio a Oyer Amorortu, a quien imputa haber participado en acciones de Kale Borroka. Los agentes registraron el domicilio del joven por espacio de 4 horas. Se llevaron su ordenador y papeles y posteriormente acudieron a su bar. Por la tarde, vecinos se concentraron ante el Batzoki del Partido Nacionalista Vasco. Al día siguiente, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ordenó prisión incondicional para Oyer Amorortu, a quien imputa un delito de estragos terroristas en grado de tentativa. La identificación se habría realizado mediante pruebas de ADN. Sí, y hay denuncias de torturas ante el juez que juzgaba a unos prisioneros por los Sutabe, Mikel Senigaunaindia e Iker Legarra. Denunciaron ayer las torturas que sufrieron durante el periodo de detención ante el juez de la sección segunda de la Audiencia Nacional que les juzga, junto a otros 7 ciudadanos vascos en relación por el reparto de Sutabe. Los Sutabe son los boletines informativos de la organización independentista ETA. El fiscal les contestó que la denuncia no tiene valor ante este tribunal. Los acusados, sobre quienes pesa una petición fiscal de 6 años de prisión para cada uno de ellos, se negaron a contestar a las preguntas formuladas por parte del tribunal y del Ministerio Público, toda vez que solo respondieron a las preguntas de la defensa. Dentro de este tema, en relación a los presos y presas, nos llega otra noticia sobre la Guardia Civil que precipita la detención de uno de los echarriarras imputados. Los echarriarras Juan Cruz Aldazoro y Coldo Barandala estaban citados el 1 de octubre acusados de desórdenes y lesiones a un guardia civil. Sin embargo, este cuerpo decidió detener ayer a Barandala. En el juzgado ni siquiera constaba orden de arresto. Quedó libre. Y bueno, y otra noticia, una triste noticia que tiene que ver con la muerte de un expreso político, Iñaki Trujillo. Iñaki Trujillo, expreso político gasteiztarra, de solo 21 años, perdió la vida ayer a la tarde al caer desde la cumbre del monte Amboto. La noticia del accidente difundida provocó intensa conmoción y dolor entre sus allegados. Y en otro orden, la Audiencia Nacional confirma la libertad provisional para Olano por el sumario Gestoras, pero sigue preso, ¿no? Sí. Una contradicción. La Audiencia Nacional Española ha decidido hoy mantener en libertad al portavoz de Askatasuna, Juan Mario Olano, en la causa abierta contra Gestoras pro amnistía. Aún y todo, Olano permanecerá en prisión, después de que Garzón ordenara su ingreso tras ser detenido el pasado día 9 en Donostia. Bien, la sección cuarta de la Sala de lo Penal considera que Juan María Olano ha cumplido en este procedimiento con las obligaciones menos gravosas que se acordaron para su puesta en libertad, entre ellas una fianza de 60.000 euros, y no se ha producido maniobra o movimiento alguno por su parte que hagan pensar que no comparecerá al juicio. Por estos motivos, no estima necesario variar la medida de libertad provisional en el procedimiento, en el que el portavoz de Askatasuna está acusado de un delito de pertenencia a banda armada. Sí, parece un tanto ridículo, porque dice como que van a asegurar que se presente al juicio cuando está preso ya por otra causa. O sea, le reafirman la libertad condicional en este proceso, pero lo acaban de detener por otra causa. O sea, son esas contradicciones que se dan, ¿no? Absurdas. Bueno, sobre la causa que abrió el juez Baltasar Garzón, que le envió a prisión el pasado 11 de octubre, también por un delito de integración de organización armada y por otro de inducción al terrorismo callejero durante la manifestación celebrada el día 9 en Donostia, la sección cuarta señalaba que no tiene conocimiento de ella, o sea, como que desconocían que estuviera con ese otro proceso. Y ahora, entonces, finalizamos de dar las noticias de los presos y vamos a pasar a el tema musical, sí. Vamos a hacer la presentación del grupo que se llama Latzen. Es un grupo que pasará a la historia de Euskal Herria y no por falta de motivos. El grupo se formó en 1993 en la localidad guipuzcoana de Oñati. Han trabajado una música metalera que ha ido por fuerza propia durante mucho tiempo adelante. Publicaron la primera maqueta en el 95 titulado Riotsari Deika, llamado a la muerte, grabado y mezclado en los estudios de Carlos Creator. Tras ganar el concurso de Euskadi Gaztea por parte del público, empezaron a hacerse cada vez más famosos. En 96 sacaron a la calle su disco Conciencia a la Infernua, Conciencia o Infierno, el primer disco de larga duración. Ah, escuchamos ahora el tema y luego Vito nos da la traducción, ¿sí? Ah! Bueno, y esta es la canción más conocida y solicitada del grupo, es La Stana, Cariño. Y la canción dice así, aunque hay gente que no cree, ¿no?, que en el rock and roll puede haber, como, ¿cómo decirlo?, melosidad, una cosa así, el metal. Esta canción, sin embargo, dice: este nudo de la garganta quisiera desatarlo al terminar esta canción. Conociste el volcán continuamente en erupción. Se va apagando ahora. Lo reconozco, al principio era un simple juego por el hambre de la carne, el fin del mil borracho, perdóname, pero esta vez soy yo el que viene a buscar de refugio anhelo de fidelidad. He cambiado, pensar en ti me hierve la sangre, me trae la impotencia sin ti. Nunca he creído en el amor, la fuerza del sexo me ha atrapado los ojos. Al final, a mí también me ha llegado el momento del sentimiento, el momento de sentir. He empezado a perder la cabeza, porque te quiero como a nadie. Estoy perdiendo la cabeza, porque te quiero como a nadie. En serio, es una cosa verdadera, te quiero, cariño. Gritándolo sin vergüenza, sin vergüenza. Te quiero, cariño. Qué lindo. Sí, muy lindo. Bueno, antes de despedirnos, vamos a compartir con ustedes un correo que nos llegó de la presentación de Subo Baskonia. Subo Baskonia es un movimiento civil internacional. Está abierto a personas de cualquier edad, ideología política, creencia religiosa, género, origen étnico, nacionalidad, ciudadanía e incluso de cualquier lengua, que tengan como objetivo común la recuperación de la soberanía de lo que consideramos el Estado navarro, basados en su memoria histórica. Dentro de lo que en su día constituyó, y acá disculpen si mi pronunciación no es la mejor, dentro de lo que constituyó Baskonia, de la cual formó parte esencial lo que hoy se conoce como Euskal Herria: Bearn, Landas, Ironde, Baigorri, Languedoc Occidental, Foix, Alto Aragón, Norte de Rioja, Cantabria Oriental. El nombre dado proviene de los vocablos su en referencia a subirano ta sunaren y volada, que en euskera significa oleada de soberanía. Es una asociación con un objetivo puntual, es decir, no es la intención de sus miembros de prolongar su existencia por tiempo indefinido. Toda persona que quiera formar parte del grupo de colaboradores de Subo puede solicitar su invitación enviando un mail, y acá lápiz y papel porque les voy a dar unas direcciones. Sería, la dirección de correo es subo, con B larga, guión de medio, Baskonia, con B larga y K, arroba Google Groups. O sea, Google más G-R-O-U-P-S, googlegroups.com. Y la página de internet, http://2/ groups.google.com/group/subo-baskonia. Para ser participante en el foro de Subo no se requiere invitación y cualquiera se puede suscribir en http://groups.yahoo.com/group/subo-baskonia, como la dirección anterior. Bueno, esto, y si no, cualquier cosa nos escriben al mail del programa y nosotros le pasamos todos los links. Exactamente. ¿Tá? Para que quede más claro. Y mañana, 19:30, domingo de tardecita, recital Arcades Mendoza en las salas de Tarrosa. ¿Se acuerdan de la invitación que estábamos haciendo del pianista? Del pianista. Y las invitaciones se retiran en Euskal Herria, que la dirección es, Glorita, San José 1168, el teléfono 908-7977. Y si no, por las dudas, que a última hora, que vayan a la sala, por ahí hay invitaciones en la puerta. Bien, y se encuentra. Yo escucho el programa. Rapidito, antes de irnos, vamos a una noticia que leí hoy en el Gara de hoy, antes de entrar a la radio, que decía que Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, llama a manifestarse el 12 de octubre en Iruña a favor de la independencia. Convocó para el próximo 12 de octubre una manifestación nacional en Iruña que pretende aunar fuerzas en favor de la independencia. La fecha elegida para la manifestación es el 12 de octubre, el día de la negación de la pluralidad nacional del Estado español, Euskal Herria, Cataluña y Galicia. Esa fecha es también el día en el cual se hace esa rocambolesca mezcla entre el Día de la Raza, el de la patrona religiosa de España y el de la conmemoración del inicio de la conquista a sangre y fuego del continente americano, además de ese concepto de hispanidad que niega la realidad de las naciones ibéricas. Los representantes de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, han subrayado que en nombre de los rancios principios que emanan de lo que significa la hispanidad del 12 de octubre, se siguen negando las libertades democráticas de los vascos. Junto a ello, han recordado que Euskal Herria es el único rincón de Europa donde el cierre de periódicos, la ilegalización de partidos políticos y todo tipo de organizaciones sociales es algo que ha entrado dentro de la normalidad y donde vota una opción y se impone otra. Tras alertar de que ahora se pretende ilegalizar a ANV, han recalcado que lo que de verdad quiere es cortar de raíz cualquier proyecto nacional que termine en independencia y que la mayor prioridad para los gobernantes españoles sigue siendo acabar con todas las fuerzas favorables a la independencia de Euskal Herria. Para la formación de Quinzale, ese objetivo también lo persigue el Partido Nacionalista Vasco, que lleva 100 años cerrando las puertas al independentismo y de la mano de Madrid asegurándose su poder mediante pactos. Por todo ello, EAE, ANV, ha hecho un llamamiento a manifestarse el 12 de octubre en Iruña, a las 17 horas desde los cines Golem, bajo el lema Euskal Herria Independencia. Bien, bien. Entonces todos a la marcha el 12 de octubre. Mientras tanto, por acá vamos a seguir el próximo sábado de 12:30 a 13 horas con otro Orain Euskal Herria. Entonces nos despedimos ahora. Osasuna Taja Tasuna. Euskal Preseba Quechera. JK, Independencia Arte. Agur, agur, yogur.